Sentir amor es confianza vinculada a la razón, intuición del corazón abrazada a la esperanza. Amor es un sentimiento que nos hace perdonar algo que pueda pasar, que nos produzca tormento. Algo que pueda pasar, que nos produzca tormento. Amor es usufructuar el placer bien obtenido, hacer del amor un nido que se pueda disfrutar. Amor es un crucifijo llevado con sensatez, símbolo de madurez, trazando un sendero fijo. Símbolo de madurez, trazando un sendero fijo. Amor es oír la lluvia cuando golpea nuestro suelo, mirar el azul del cielo y tu cabellera rubia. Amor, palabra que encierra la actuación del ser humano. Al prójimo dar la mano, con amor ganas la guerra. Al prójimo dar la mano, con amor ganas la guerra. Amor es usufructuar el placer bien obtenido, hacer del amor un nido que se pueda disfrutar. Amor es un crucifijo llevado con sensatez, símbolo de madurez, trazando un sendero fijo. Símbolo de madurez, trazando un sendero fijo. Amor es usufructuar el placer bien obtenido, hacer del amor un nido que se pueda disfrutar. Amor es un crucifijo llevado con sensatez, símbolo de madurez, trazando un sendero fijo. Símbolo de madurez, trazando un sendero fijo.